Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer programa de Alta Tarde. Aterrizamos en esta hermosa radio, Radio Vox FM 102.9. Primer programa de Alta Tarde. A partir de ahora, dos horas, donde vamos a disfrutar de muy buena música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Premios, sorteos y muy buena onda. Además, te digo que la temperatura actual en Buenos Aires es de 19 grados. Hermosa tarde, temperatura ideal en Baires. Que nos regala este miércoles, primer semana de vacaciones del receso escolar y vacaciones de invierno. Después de unas cuantas semanas de mucho frío polar, la temperatura actual de Buenos Aires es de 19 grados y es una tarde maravillosa. Y ya te comento del premio del día de hoy, que vamos a estar sorteando al final del programa. Hoy sorteamos una caja de alfajores sin azúcar, riquísimos, muy buenos, aptos para diabéticos, también para celíacos. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Es muy fácil. Nos mandás un mensajito por WhatsApp de donde nos estás escuchando, tu nombre. Y también, si querés dejarnos también tu saludo, lo podés hacer, podés saludar a quien vos quieras. Gentileza, una caja de alfajores sin azúcar de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. El número de WhatsApp al cual te podés comunicar es el 11-6400-7047. 11-6400-7047. Nos dejás tu nombre, de dónde nos estás escuchando, tu saludo y automáticamente participás por el sorteo de la caja de alfajores sin azúcar exquisitos. ...19 grados la temperatura en Buenos Aires, y momento de empezar a subir el volumen, de apretar el acelerador. Nos escuchás en las redes a través de www.radiovox.com... de Quilmes para toda la Argentina y todo el mundo, o a través del 102.9 FM Vox. Mi nombre es Sergio Saloiña. En la operación técnica se encuentra Damián Espadea. Un gusto, Damián, querido. Alta Tarde, donde tus artistas preferidos suenan por dos. Alta Tarde, por FM Vox 102.9. Que Siesta con encantos. Vive una siesta totalmente distinta. Radio Vox. Desde el álbum Lobo Suelto, Cordero Atado, sonaba recién Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Etiqueta Negra. Vos sabés que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también conocido como Los Redondos, fue un grupo de rock argentino formado en La Plata en el año 1976 e integrado en su mayor parte por el Indio Solari en voz y composición, Sky Bailinson en guitarra y composición, Semilla Bucciarelli en bajo, Walter Sidotti en batería y Sergio Dari en saxofón, armónica y piano. Es considerada una de los grupos más importantes e influyentes de la historia de la música de Argentina, así como también vino uno de los más convocantes en términos de audiencia. 2x1. Seguimos disfrutando de muy buena música de todos los tiempos hasta las 16 horas. Esto es Alta Tarde y acordate que la vida siempre es mejor con música. Radio Vox, conectando desde Quilmes con el mundo a través de www.fmradiovox.com, Radio Vox FM 102.9. Y seguimos a full con el sorteo del premio Primer Caja, una caja de regalo de alfajores sin azúcar que nos regala Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Nos mandan un WhatsApp al 11-6400-7047, 11-6400-7047, nombre, saludo y de dónde nos están escuchando, y automáticamente al final del programa participás por el sorteo. A ver qué dice enseguida el pronóstico extendido. Vamos a estar hablando también de eso, qué nos depara el clima a nivel esta semana. Lo prometido es deuda, segundo tema, porque hoy tus artistas preferidos suenan por dos en Alta Tarde. Ahora vamos del álbum Octubre. Segundo tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y este temón, Canción para Naufragios. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Radio Box, acá toda la audiencia re contenta con el nuevo programa. Así que les mandamos un abracito y espero ganarme la cajita de alfajores porque soy diabética. Gracias. Los escucho de acá, de Quilmes Oeste. Bueno, besos, abrazos. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Florencia, soy de Quilmes Oeste y quiero ganarme esa caja de alfajores para compartirla con todo el grupete de Zumba, de ahí de Quilmes Oeste. Muchos saluditos para la radio, muy buena, así que Sergi, ¡vamos para adelante! Dos por uno, dos por uno, tus artistas preferidos suenan por dos, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados. Gracias a todos los oyentes que ya se están empezando a comunicar. Gracias a todos los oyentes queridos. Automáticamente ya los empiezo a anotar para el sorteo del al final del programa, donde vas a estar participando por una caja de alfajores sin azúcar, gentileza de Dietética Quilmes, de 12 de octubre, 2806. A ver lo que dice el pronóstico extendido para toda esta semana, primer semana de receso escolar y vacaciones de invierno. Para mañana jueves, una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados, soleado a parcialmente nublado y agradable. Para el viernes la cosa se empieza a complicar un poquito, nublado y algo más fresco, con posibilidad de lluvia, con brisa en la tarde, con una mínima de 7 grados y una máxima de 13 grados. Ya entrando en el fin de semana de vacaciones de invierno, posibilidad de algún chubasco en la mañana, con brisa en la tarde, con lluvias y lloviznas ocasionales, una mínima de 10 grados y una máxima de 12 grados. Y ya para el domingo, cerrando esta primer semana, posibilidad de lluvia a la mañana, manteniéndose nublado. Una mínima de 11 grados y una máxima que puede llegar a los 14 grados, con probabilidad de lluvia durante casi todo el día. Así que bueno, por lo menos estos días van a estar muy agradables. Hoy una tarde increíble para disfrutar a pleno. Y ya quizás para el fin de semana alguna que otra lluvia aislada, pero a disfrutar a pleno y por supuesto a disfrutar siempre con buena música. La vida siempre es mucho mejor. Dejanos tus saludos, como te decía antes, al 11-6400-7047. Estás participando por el premio Una Caja de Alfajores Sin Azúcar de Dietética Quilmes. Y seguimos subiendo el volumen. Y seguimos subiendo la temperatura en esta tarde maravillosa en Baires. Y nos vamos al año 1991. Llega ahora en alta tarde Metallica con este clásico de clásico de Unforgiven. Somos Radio Box, Box 102.9. Somos alta tarde. Somos buena onda. www.fmradiobox.com. We'll be right back.

audición, un buen locutor y buena música. Más no se puede pedir. Estoy participando por la caja de bombones. Espero ganármela. Buenísimo, éxitos y los sigo escuchando. Besos a todos, suerte. Aníbal de la Boca. Hola, soy Miri. Quería mandarle un saludito a Sergi, que es un compañerito de Zumba. Y bueno, con todas las chicas, mandarle un beso enorme. Sergi, te queremos. Hola, buenas tardes. Habla Cris de Quilmes. Excelente la música, excelente el locutor. Alta voz tiene. Me encanta. Así que bueno, un placer escucharlos y me quiero ganar la cajita de alfajores. Por supuesto que también lo voy a compartir con mis amiguitas, que nos juntamos ahí en la calle 12 de octubre a bailotear. Así que bueno, acá estoy, deséenme suerte. Besotes para todos. Gracias a todos los oyentes que están del otro lado haciéndonos el aguante. Gracias a todos los oyentes queridos. Enseguida voy a estar también saludando a todos los WhatsApp que también me están llegando. Mi nombre es Sergio Saloiña. Y también te digo que seguimos participando por el premio 1164007047. Dejanos tus saludos, tu nombre y de dónde nos estás escuchando y automáticamente participás por el premio de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, una caja de alfajores sin azúcar. Y seguimos, porque lo prometido es deuda. Nos escuchás en www.fmradiobox.com de Quilmes para todo el mundo. FM 102.9 Radio Box. Alta tarde, 2x1. Y seguimos a full porque la vida siempre es mejor con música. Música de todos los tiempos. Música que marcó un mito en tu historia. En tu vida. Llega el segundo tema de Metallica, Enter Sandman. Estás en el 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. Oh, RadioBox.com. Nosotros no. Radio Vox. Una siesta sin pausa. Como vos. Lo prometido es deuda al 11-6400-7047 en Alta Tarde. Ya tenemos un montón de saludos. Gracias a todos los oyentes por su buena onda que están escuchando Alta Tarde del otro lado en el 102.9 o a través de la web de Quilmes para todo el mundo. Vamos a empezar a leer también los que nos están llegando por WhatsApp. Buenas tardes, gente linda, alto programa el de hoy, soy Ignacio Gómez, los escucho desde Bernal, este, provincia de Buenos Aires, zona sur del conurbano. Gracias, Ignacio. Hola, Sergio, muy buena música, saludos de todos, Mayorista Diet, de todo Mayorista Diet, Quilmes, estamos firmes, escuchando el programa. Saludos, Laura, Josecito, Eliana, Anaís, Mónica, Marina, Luis, gracias por estar haciéndonos el aguante del otro lado del equipo de Mayorista Diet de ahí de Calchaquí. Gracias por todo, ¿eh? Hola, buenas tardes. Soy María Ángel Jamarillo del programa Atmósfera Pesada. Espero ganarme la caja de alfajores. Chiste, primer programa, muchos éxitos. Gracias del programa Atmósfera Pesada, que también está acá en este dial, esta radio. Gracias, María Ángel, ¿eh? Un gustazo. Y seguimos, seguimos también. Gracias también, saludos a Ivana. A ver, me están llegando también acá. A Lore, Claudia, Ivana y obviamente a la estrellada de Moni. Muchas gracias por estar todos del otro lado, también haciéndonos el aguante. Así que gracias por a todos por el saludo. Gracias, como diría Soda Stereo, totales. A ver, tenemos info de las vacaciones de invierno. Vos sabés que las vacaciones de invierno llegan entre el 15 y el 26 de julio a CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en toda casi la Argentina. Te cuento algunas actividades gratuitas. Como sabemos que los bolsillos están medio flacos, las posibilidades que para hacer en este receso de invierno, tenés muchos eventos, de lo cual podés ser un ejemplo. Tenemos acá actividades gratis para las vacaciones de invierno 2024 en CABA, espacios verdes, podés ir a la Reserva Ecológica Costanera Sur, entre los distintos espacios verdes a los que se puede acceder de manera gratuita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Destaca la Reserva Ecológica de Costanera Sur, que son 350 hectáreas de fauna y flora nativa en el espacio verde más grande de la capital. Bosques, pastizales, lagunas y bañados forman parte de esta humedad única en la metrópolis, que es uno de los paseos preferidos para caminar, andar en bicicleta, trotar, hacer senderismo o a pasar el día en familia durante el fin de semana de los porteños. Otras de las actividades que también son totalmente gratuitas que podés hacer es Ecoparque, nueva versión de que alguna vez fue el zoológico de Buenos Aires. El Ecoparque tiene entrada gratuita y permite ver buena parte de los edificios patrimoniales que componen el viejo predio. Todavía quedan algunos de los animales exóticos que solían habitar el zoo, como jirafas y camellos, que eran muy ancianos para ser trasladados luego del cierre del espacio. Además, maras y otros animales autóctonos vagan libremente por este parque en el corazón de Palermo, en Avenida Sarmiento 2601. También otras opciones pueden ser el Palacio de las Aguas Corrientes, este edificio histórico de AISA, Aguas y Saneamientos Argentinos, ubicado en Avenida Córdoba 1950, alberga el Museo del Agua, que tiene visitas guiadas diarias para conocer la historia sanitaria en Buenos Aires, así como el emblemático Palacio de las Aguas Corrientes, por dentro. Además, se podrá visitar la nueva muestra temporal de arte Ofrendas y participar de las propuestas infantiles de la Biblioteca Agustín González, como el juego de la Oca, la mini sala de escape y el simulador de consumo de agua. Estas son unas y otras opciones totalmente gratuitas para disfrutar de este receso escolar y estas vacaciones de invierno. Dos por uno, tus artistas suenan por dos. Y ahora seguimos viajando a través del tiempo y nos vamos al año 1981. The Great Commandment, el gran mandamiento, es una canción de la banda alemana Camouflage. Fue lanzada en septiembre de 1987. Y ahora llega a alta tarde Camouflage, The Great Commandment. Y acordate, sí, ahí está sonando. Clásico de clásico. La vida siempre es mejor con música. For an innocent instant. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. +1 6400 7047. Gracias a todos los oyentes que siguen comunicándose con nosotros para participar por la caja de alfajores sin azúcar, gentileza premio de Dietética Quilmes de 12 de octubre 2806. Gracias a Esteban Tisker y Cristian Galván que nos están escuchando desde el auto. Están ellos de Capital a Quilmes, están regresando. También le mandamos un beso grande a Cintia y Alejandra de Capital Federal. También a Mandy de La Pampa, que está vacacionando ahora en Buenos Aires. Una genia, un beso enorme, Mandy. A Jorge Bebacua, también acá de Quilmes Oeste. Y también le mandamos un saludo a Cristian, también de Quilmes Oeste. Y también saluditos a Ani, también de Capital Federal de La Boca. Y también a Giovanni, también de La Boca, también que nos estaban mandando saludos. Muy bien, semanas de vacaciones de invierno, semana donde todos estamos más contentos porque la selección argentina se consagró campeón de la Copa América 2024 al ganarle 1-0 a Colombia. A ver, ¿cómo seguimos acá? Estoy siguiendo leyendo los mensajes que están llegando. Vos sabés que hoy al final del programa vamos a estar, como te decía antes, sorteando una caja de alfajores sin azúcar, ideal para dieta, para diabéticos. Solamente dejanos tu nombre, tu saludo y de dónde nos estás escuchando. Que al final del programa hacemos el sorteo y el ganador puede ser vos. Alta tarde, 19 grados la temperatura en Buenos Aires. 2x1, donde hoy tus artistas suenan por dos. Clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. ¿Qué te parece si seguimos subiendo el volumen? Seguimos apretando el acelerador, estés donde estés. Nos escuchás en todo el mundo y en toda la Argentina. 102.9 FM Radio Box. Ahora seguimos en los 80. Segundo tema de esta banda alemana Camouflage. Lab y Sichel, año 1989. Bienvenidos a Alta Tarde.

suscríbete y participá del sorteo llamando o mandando un mensaje al 15 30 41 09 13 o vía Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Con nosotros podés. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde, actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde, la vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Alta Tarde, donde tus artistas preferidos suenan por dos, y seguimos con todos los saluditos que están llegando al 11-6400-7047. Dejanos tu saludo, tu nombre, de dónde nos estás escuchando y a la vez tu saludo, que automáticamente, como te decía, vas a estar participando por un premio de una caja de alfajores de Dietética Quilmes de 12 de octubre 2806. A ver, saludamos a Mónica de La Boca, Ana Laura de Quilmes, también a ver a todo este grupo de WhatsApp, algunos ex compañeros míos de aquellos tiempos de la primaria, a Gaby, a Lía, a Vero, a Laura, a Martín, a Maru, a Rorro, a Marce, a Ale, Chechu, Judith, a todos muchas gracias por también estar del otro lado, también sintonizando el 102.9 Radio Box. Y a la vez también lo puedes escuchar en www.fmradiobox.com, desde todo Quilmes hacia toda la Argentina y hacia todo el mundo. Y seguimos viajando porque esto no para. Seguimos viajando a través del tiempo y seguimos disfrutando de tus artistas preferidos, donde hoy, primer programa de Alta Tarde, tus artistas preferidos suenan por dos. Vos sabés que la Vela Puerca se formó en diciembre de 1995 y se convirtió en una de las bandas uruguayas de mayor relevancia, liderada por el enano Teixeira, fusiona el rock, el reggae y el ska, y se destaca por la fuerte presencia de las trompetas y trombones. Del álbum de Bichos y Flores llega ahora a Alta Tarde otro temón de la Vela Puerca. Levantamos el volumen, levantamos la temperatura, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura ideal, tarde increíble en Baires. La Vela Puerca, El Viejo. La cabecita despierta, orgullo de su mamá.

su pared. Me sonríe y rompe con su propia red. Buscás, buscás, seguís buscando hasta que la encontrás y decís qué buena siesta la de hoy. Radio Box. Búscanos en tu siesta. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Claudia y quería darte la bienvenida a Box. Realmente es una alta tarde. Una energía espectacular y que pone a la tarde bien allá arriba con tu energía y la excelente música. Bienvenido a Vox. Te mando un beso enorme. Y seguimos con todos los saluditos que están llegando del otro lado. Gracias por estar conectados, por esa buena onda, a estar sintonizando Alta Tarde por FM Box 102.9. Le mandamos un saludo a Cintia y a Alejandra. También a ver, me están llegando todos los saludos acá, que los estoy buscando. Ya te digo enseguidita. Me están llegando todos los saludos. A ver. Seguida, todos buscando acá, todos saludos que me están llegando. A Esteban Tisker, como dije antes, que están llegando acá a Quilmes, y a Cristian Galván. A ver, todos los saludos. Bueno. Héctor nos saluda, a vos, Dami. Gracias, Héctor. Dice, buen comienzo de programa y bienvenido a la familia Vox. Buenas, saludos de la Sergi, de Cintia, de Calzada. Besos a Stisker y Ale Viani. Muy buena música, me encanta. Bienvenido Sergio desde Guayaquil, Ecuador. Atentamente, Xiomara. Gracias, nos están escuchando también de Ecuador. Un gustazo, gracias a todos por estar del otro lado. Qué buena onda. Muy bien, con toda la música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y seguimos compartiendo muy buena música. Alta Tarde, 2x1, premios, sorteos, buena onda, música de todos los tiempos. Y seguimos subiendo la temperatura, 19 grados en Buenos Aires. Gracias a todos los oyentes, Enseguida voy a estar nombrando a muchos más oyentes que nos siguen mandando muchos saludos con esa buena onda del otro lado. Vos sabés que Las Pelotas es un grupo musical de la Argentina fundado en 1988 en la ciudad de Hurlingham, Buenos Aires, tras la muerte de Luca Prodan, líder de Sumo, con una base formada por ex integrantes de ese grupo. En 1990 se establecen en Córdoba, pero poco después se mudan a Capital Federal, donde actualmente residen. Año 2005, música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 hoy. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Ahora llegan las pelotas con este clásico excelente. ¿Cómo se curan las heridas? Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Alta tarde, Radio Box FM 102.9. Gracias a Héctor y Alicia de Piñeiro. Saludos a La Negra y a Felipe, que están jugando y disfrutando de las vacaciones de invierno en el patio, disfrutando y escuchando muy buena música. Muchas gracias. También le mandamos un saludo gigante a Charlie de Avellaneda de Sarandí, que también está sintonizando el 102.9. Y gracias, y dice muy buena música. Gracias a todos los oyentes que siguen haciéndonos el aguante del otro lado y disfrutando junto a nosotros de este programa y de la muy buena onda y de muy buena música de todos los tiempos. Y hablando de todos los tiempos, vamos a hacer un poco de historia. Y hoy hablamos del 20 de junio, una breve historia de la bandera argentina. Vos sabés que Manuel Belgrano hizo el emblema nacional por primera vez en 1812, pero debió esperar más de 4 años para que fuera oficializado. Todos los 20 de junio se recuerda el Día de la Bandera Nacional, el emblema patrio de la República Argentina, que fue creado por el general Manuel Belgrano a comienzos de 1812, en los años sucesivos a la Revolución de Mayo y en plena guerra por la independencia. La bandera se izó por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná en Villa Rosario, actualmente conocida como Rosario Santa Fe. La escena fue inmortalizada por el imponente monumento de la bandera, que se encuentra en esa misma ciudad al lado del punto histórico. De acuerdo con la tradición histórica, la bandera fue cosida por María Catalina Echevarría de Vidal, hija de inmigrantes vascos amigos de Belgrano. La necesidad de tener un símbolo distintivo para su ejército decidió a Belgrano pedir la colaboración de la mujer para su confección. El 20 de febrero deslizó la idea de una charla privada. Ella aceptó encargarse de la tarea de inmediato. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandó a hacer blanca y celeste, conforme los colores de la escarapela nacional, explicaría Belgrano al triunvirato, que desaprobó la decisión. Si bien actualmente se utilizan en celeste y blanca, los colores auténticos de la bandera fueron objeto de controversia histórica. En mayo de 2017, un grupo de científicos del CONICET analizaron hebras de la bandera que, según algunos historiadores, es la más antigua conservada y encontraron tonos de azul de ultramar. Pero la Academia Nacional de Historia reconfirmó el celeste y blanca. La bandera argentina fue oficializada recién el 26 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán. Luego de declarar la independencia, los patriotas la establecieron como símbolo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La incorporación del sol del mayo en el centro del emblema llegó también por ley el 25 de febrero de 1818. Hicimos historia en Alta Tarde. Temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados. Tarde hermosa en la ciudad de Buenos Aires que nos regala este miércoles. Después de venir de una seguidilla de días tremendo de mucho frío polar en toda la Argentina. 11-6400-7047. Seguís participando por el premio de Dietética Quilmes de 12 de octubre 2806. Hoy sorteamos nada más y nada menos que una caja de alfajores sin azúcar, aptos para diabéticos, aptos para celíacos. Y por supuesto, sintonizando FM Box 102.9. Y seguimos disfrutando de la mejor música de todos los tiempos. Y ahora llega el segundo tema de Las Pelotas, del álbum ¿Para qué? Año 1998, Las Pelotas, Saltando. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. La píldora de la quieren negro, es todo negro. Y sé que lastima que te quiere hundir más en un mundo que no encaja, en un tiempo que es tan corto. La píldora de la vida, ¿cuál es? Sergio, ¿cómo estás? Acá todos haciéndote el aguante en Avenida Calchaquí, como siempre. Te mandamos un abrazo gigante, amigo. Se te escucha espectacular. Alta tarde. Hasta las 4 de la tarde, esto no para. Lo que pasaba recién era el 2x1 de las pelotas. Y ahora vamos a hablar un poquito de Dietética Quilmes, de otro producto como el trigo burgol. Vos sabés que al ser el derivado de un trigo, el burgol es una fuente muy buena de carbohidratos y proporciona gran cantidad de energía. Otra de sus principales características es que tiene un índice glucémico bajo y ralentiza la absorción del azúcar en sangre. Además, como ya hemos comentado, es rico en fibras, proteínas y bajo en grasa. Y tiene todo el complejo vitamínico 12, todo el vitamínico B. Trigo burgol, un alimento increíble para estos fríos. Así que también lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. 11-6400-7047. Seguís participando por el sorteo. Gracias infinitas a todos los oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado. Gracias por sus audios. Gracias por los mensajes de WhatsApp. Gracias también los mensajes que están llegando también a mi celular. Mi nombre es Sergio Saloíña. Gracias por estar haciéndoles el aguante del otro lado en esta tarde hermosa de miércoles con una temperatura de 19 grados. ¿Te quedaste con más ganas de escuchar música? ¿Querés seguir viajando a través del tiempo? ¿Querés seguir disfrutando los mejores clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy? quédate en Radio Box 102.9, que somos buena onda, somos buena energía y sobre todo la mejor música de todos los tiempos. Y seguimos viajando a través del tiempo y ahora vamos a recordar a este grosso artista de aquellos años 80, como esta banda que también marcó un mito en tu historia. Recuerdo si los hay, si los habrás bailado. Llega Tall Talk, It's My Life. ¿Te acordás de este clásico de clásico? Subí el volumen donde estés, olvídate de todos los problemas. Seguimos disfrutando muy buena música hasta las 4. Esto no para, esto es Alta Tarde, esto es buena onda, esto sos vos. Sabemos que no te gusta dormir la siesta o que estás trabajando sin pausa. Por eso estamos. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Tu siesta sin pausa. Sin pausa. We'll be right back. www.fmradiobox.com de Quilmes a todo el mundo, FM 102.9 FM Box, 11-6400-7047. Están todos conectados para seguir participando por la caja de alfajores que regala Dietética Quilmes, alfajores sin TAC y sin azúcar. Hasta dentro de 10 minutitos más tenés tiempo para seguir participando más o menos por el sorteo que vamos a estar eligiendo, a ver quién se gana esta exquisita caja de alfajores auspiciada, gentileza, por de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Vos sabés que la muerte de Mark Hollis, falleció el 25 de febrero de 2019 a los 64 años por causas no informadas oficialmente. Ha muerto de una breve enfermedad de la que nunca se recuperó, informó el siguiente su manager Kate Aspen, en lo que hasta hoy sigue siendo un misterio a causa de su deceso. Ahora escuchamos otro éxito de esta banda inglesa. Estás escuchando Radio Box FM 102.9, estás en Alta Tarde. Llega Tol Talk, segundo tema, con Sight and James. Hasta las 4 de la tarde, esto no para. Such a shame to believe in escape, a life on every face, and that's a change, till I'm finally left with a mate. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. Thank you. such a shame. Esta es la onda que mueve tus oídos. 102.9 Onda Box. La onda que mueve tus oídos. Y así pasaba esta banda inglesa Talk Talk en este recuerdo de alta tarde con estos dos temazos. Y vos sabés que también tenés para estas vacaciones de invierno el Centro Cultural Néstor Kirchner, que pasará a llamarse Palacio Libertad, según anunció el gobierno de la ciudad. Cuenta con distintas actividades gratuitas para niños en las vacaciones de invierno 2024. Los programas para hacer con los más chicos en este edificio patrimonial ubicado en la calle Porteña, Sarmiento al 151, llamado de manera integral Vacaciones, estarán vigentes entre el miércoles 10 y el domingo 28 de julio. Cada propuesta ha sido diseñada para brindar experiencias únicas y fomentar la creatividad de toda la familia, dijeron acerca de la agenda invernal, compuesta de conciertos, obras de teatro, espectáculos escénicos, literatura, cine, talleres y juegos. Otras de las tantas opciones totalmente gratuitas para disfrutar junto con los chicos y toda la familia. 19 grados la temperatura en Buenos Aires. Enseguida ya estamos cerrando el sorteo para ver quién se gana la caja de alfajores sin azúcar. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, 11-6400-7047. Seguís participando. Dentro de unos minutos ya cerramos el sorteo. Estás en alta tarde. Estás en los 80, 90, 2000 y hoy. La emisora que te acompaña siempre, 102.9. Y ahora vamos a seguir subiendo el volumen. Vamos a seguir disfrutando de todas las bandas, ahora más de nuestro rock nacional. La 25 se formó en el año 1996 en la ciudad de Quilmes, al sur de Gran Buenos Aires. Se encuentra con que el nombre se originó, vos sabías que a raíz de una remera con un 25 estampado, que supuestamente había usado Mick Jagger y que ellos peleaban por vestir. Así comenzaron a ser conocidos como los pibes de la 25, a subir el volumen. A seguir disfrutando donde estés, en tu casa, en el trabajo, en la calle o escuchando en tu celular, en el auto. Esto es Alta Tarde. Ahora llega desde el álbum El Origen, año 2013, la 25, Cruz de Sal. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. No.

Bueno, últimos minutos de Alta Tarde. Primero quiero saludar a todos los oyentes. Gracias, gracias por estar de otro lado, por hacernos el aguante en este primer programa acá en el 102.9 en FM Radio Box. Gracias a todos por la buena onda. Gracias por todos los saludos que siguen llegando. Saludamos rápido a Marta de Avellaneda, a Miriam también de Avellaneda y a Miguel de Quilmes. Y Esteban, decime un numerito que te guste del 1 al 35. Hola, buenas tardes. ¿Qué? ¿Del 1 al 35? Sí, más o menos. Bueno, me da el 29. 29, perfecto. El ganador o la ganadora de la caja de alfajores de Dietética Quilmes es Mónica Murgia de Gleu. Felicitaciones, Moni. Ya vamos a combinar cómo hacemos para entregarte el regalo. Así que después vamos a hablar aparte en privado y te digo cómo tenés que hacer para retirarlo por Dietética Quilmes. 12 de octubre, 2806. Y felicitaciones a todos porque durante todos los miércoles vamos a tener muchos regalos. Momento de estar llegando ya al final de este primer programa de Alta Tarde. Gracias a todos. Gracias, Damián, por tu buena onda, genio, total. Mi nombre es Sergio Saloiña y me podés encontrar en las redes a través de Sergio Saloiña. Gracias realmente a todos por la buena onda. Se pasó volando estas dos horas. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Y acordate también de esto, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. A disfrutar la vida, a disfrutar el fin de semana, a sacarse los problemas de encima. Siempre cuando tengas algún problemita o algo, escuchá música, despejate, distraete, porque siempre, como te digo siempre, la vida siempre es mejor con música. Yo ya me voy despidiendo, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Disfruten porque tenemos días con temperaturas muy buenas, salvo el fin de semana a un leve descenso de la temperatura y alguna que otra lluvia aislada. Los dejamos con el segundo tema de la 25. 25 horas. Que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Mi nombre es Sergio Saloiña. Yo te digo chau, chau. Hasta la próxima. Puede ser que algunos te recuerden bien, que algunos te recuerden mal, que algunos no recuerden nada. O tal vez no vivir para agradecer, o no tener una razón, pero cantar igual. Que algunos no se acuerden bien, que algunos se acuerden muy mal, que algunos no se acuerden de nada. Y puede ser, o tal vez, no vivir para agradecer, o no tener una razón, pero cantar igual. Recuerdo. Soy. levante esta bandera acá, que deje de pensar en que no quiero pensar más. O tal vez que viva muchos años más, tratando de buscar la fe que no pude encontrar. La piel curtida al sol, fumando en soledad, aunque sé que mucho queda por andar. Vas perdiendo la mirada y ves que viven de recuerdo. Las esquinas esperando que nos vengan a buscar. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo.